Según las investigaciones que llevo a cabo, la bestia no es ni será como la gente piensa, que cree que será un monstruo como un dragón, o Barack Obama, o el Papa Francisco, o un niño que nació de algún espíritu satánico como las películas te muestran. No es ni será nada de eso. La Unión Europea ya tiene su único líder, y ya se puso de acuerdo con todas las otras organizaciones mundiales, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Mercosur, la Comisión Trilateral y el Banco Mundial, para llevar a la fase final con el Vaticano el implante santo, según su único líder. Por eso está en aumento los secuestros de aviones y de personas, las enfermedades biológicas, las vacunas obligatorias, las guerras, el hambre y los cambios climáticos, que por el momento son hechas por personas, tecnologías y organizaciones mundiales. Pero en un futuro no lejano, la bestia que está programada hará más catástrofes y más guerras. Ojalá lo que estoy contando sobre la bestia no se cumpla. Y ojalá que me equivoque, porque yo no quiero que pasemos todo esto. Pero la bestia de la Unión Europea ya es real, está funcionando y es una supercomputadora con 10 superordenadores gigantescos que tiene un tamaño como de 7 pisos de altura. A esta supercomputadora se le bautizó con el nombre de la bestia, por ser la más grande y la más potente. La central está justo en un edificio de la Unión Europea en Bélgica. Están interconectados en redes con los sistemas de toda la Tierra, diseminados en diferentes países como Estados Unidos, Alemania, China, Japón y Rusia. Ahora mismo tiene la función de almacenar información de cada persona y nación, dándoles un número a cada usuario, que descubrimos que es la misma función del microchip. En la bestia ya están guardados todos nuestros datos personales, como antes ya les conté. Posee una inteligencia artificial, o sea, un cerebro propio, y ya está preparada para manejar el mundo sin que un humano lo maneje. Dentro de muy poco, los científicos Illuminatis harán el experimento mayor. Mezclarán de nuevo la ciencia tecnológica y la magia luciferiana para que Satanás, el espíritu del mal, pueda tomar el control de la máquina y con eso de toda la humanidad, creando un caos alimenticio y financiero, donde habrá más muertos de hambre y hará desaparecer el dinero para que no puedas comprar comida. La bestia ya maneja todos los satélites, ya maneja todas las cámaras del mundo y puede rastrearte por tu número de celular o internet si cree que sos un terrorista peligroso. Cuando la bestia maneje el mundo, y ojalá que no pase, aunque tengas la marca, puedes quedarte sin combustible, sin comida y sin agua. Aunque hayas trabajado como un esclavo, tu microchip puede quedar en cero. Así como cuando cargas una tarjeta de saldo a tu celular y no anda, la computadora de atención al cliente te dice: no hay servicio o usted no tiene saldo para llamadas. La bestia puede manipular por medio del microchip el cerebro y el corazón humano con impulsos eléctricos en caso de que te quieras rebelar. Está programada para esclavizar o exterminar personas porque tiene un líquido venenoso que se llama litio, que al tratar de quitar se autodestruye, creando una gangrena o úlcera mortal. Eso quiere decir que una vez que tengas el implante, ya no puedes sacártelo, a menos de que te cortes la mano. Este caos sucederá a los que creen que es un progreso y a los que creen que se van a salvar del apocalipsis. Ahora que saben que van a ser esclavos si se ponen, pregunto, ¿seguirán creyendo que todo esto es una mentira? ¿Estarán todavía tranquilos, disfrutando, viajando, comiendo McDonald's, bebiendo cerveza y los curas cazando a los gays? Ojalá que no te convenzan que el microchip es para tu comodidad y bioseguridad. Que no te pase como en los tiempos de Noé. Que no te pase como en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, donde la gente se divertía, comía y bebía, también como ahora, porque si no, te convertirás en un esclavo. Yo creo que es hora de hacer una revolución, y una revolución pero de conciencia, para que entiendan que la marca ya es real. Les repito, la marca es el microchip y la bestia es la supercomputadora, que tiene el fin de marcarnos a todos y que ya empezaron a implantar a pequeños y grandes, pobres y ricos, esclavos y libres. Antes de que me lleven preso por despertarles y por evitar de que seamos marcados, quiero pedirles un favor, de que desde ahora ya no nos tiene que importar la raza, color, la religión o partido político, porque esas cosas son los que nos dividen. Y desde ahora lo único importante debe ser que nos unamos para ser parte de esta resistencia, pasando la voz para que más gente sepa de que nos quieren obligar a ser marcados, porque si logramos que todo el mundo sepa la magnitud de la marca, la gente ya no va a creer en los políticos cuando les digan que el microchip es muy bueno y que les conviene. Entonces van a decir no a la ley de la microchipización mundial. Por eso pido también a todos los familiares de policías y militares de rangos altos y bajos que se les pase esta información, de que se opongan a este sistema para ayudar a la humanidad y de que cuando suceda este holocausto, por favor, que no nos persigan, que no nos atrapen y que no nos maten, porque ellos también serán víctimas obligadas a usar el microchip. Mis consejos para sobrevivir y aguantar son: 1. Comiencen a fabricar un plan B para escaparse. 2. Despiértense y despierten a otros. 3. Pasen la voz de lo que va a suceder. 4. No dejen que sus hijos sean manipulados por la tele. 5. Ya no crean en los políticos cuando te dicen que el microchip te conviene y te va a salvar. 6. Y den una salida para escaparse y esconderse con sus familias. 7. Prepárense mentalmente y espiritualmente para hacer la resistencia y quedarse a luchar contra el sistema de la microchipización. En caso de que te quedes, para soportar todo esto, nuestra única solución es acercarse más a Dios, para poder perder el miedo a la muerte. Siempre hay una esperanza y siempre hay una salida. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin.